Primero de junio, San Justino. Nació en Flavia, Neápolis, ciudad romana construido en el sitio de la antigua Siquem de Samaria, que corresponde al actual Nablus, Jordania. Hijo de padres paganos y ciudadanos imperiales de Roma, San Justino dedicó buena parte de su vida al estudio de los filósofos, sintiéndose especialmente atraído por el pensamiento de Platón y el de los seguidores del estoicismo. San Justino llegó a la fe cristiana siendo ya un hombre maduro, al buscar a Dios a través de la filosofía y el razonamiento. Luego de estudiar las Sagradas Escrituras, voluntariamente se convirtió al cristianismo. Es autor de dos apologías, o sea, defensas eruditas de los cristianos y de sus derechos a vivir en paz dentro del imperio. Estas argumentaciones las dirigió el emperador Antonino Pío para probar la santidad e inocencia de la fe cristiana y convencerlo de que detuviera las persecuciones. Debido a una disputa con un rival, San Justino fue denunciado ante las autoridades del nuevo emperador, hijo y sucesor del anterior, Marco Aurelio Antonino. Al negarse a rendir sacrificio a los dioses romanos, San Justino fue decapitado. San Justino fue uno de los primeros pensadores que intentó conciliar el cristianismo con las ideas y valores del paganismo de Roma.